Chicos de la Calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la Calle, chicos de la Calle, chicos de la Calle. No nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la Calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la Calle, chicos de la Calle, chicos de la Calle. Buenas noches, estás escuchando Catadopein, también retransmitido desde Radio Chabolo, en Zaragoza. Estamos con Absurdo. Pues eso, ahí teníamos a los Absurdo. Buenas noches. Ahí teníamos Absurdo, pero aquí tenemos otras personas. Sí, que hoy tenemos invitados, además, súper de improviso. Sí, no, todo surgió anoche. Sí, cuando estábamos ahí en el coco en mitad del caos. En mitad del caos, con muchísima gente alrededor. Bueno, sí, sobre todo mucha gente. Y nada, pues el otro día estuvimos en un concierto en el que tocaban Displague y pues cosas de la vida, ellos no tenían planes, solo iban a visitar Madrid y nos los hemos traído, aparte de ellos, que no están todos, así que nadie los presentando. Bueno, yo soy Sergi, el guitarra, merci, buenas noches. Yo, Anja, el bajista y el que grita, y bueno, falta el batería que está de baja, en casa de su hermano. Y hay unos cuantos más que no quieren hablar y se tienen que poner en micrófonos. No quieren hablar porque quieren comer. Así que luego os vais animando. Son gente interesante. Sí, no, tenemos preguntas para todos los que están aquí. Eso es. Da igual que toquen o no toquen. Bueno, para... A ver, mientras... Se va acercando, a ver. El manager. Claro. ¿Qué dice? Y ahora ya la última incorporación. Hola. Preséntate, este es el Pipa. Pues yo soy Marc y les acompaño en la gira esta. Y poco más. Y todavía me falta otro, pero no hay micros. Bueno, para echarlo por ahí. El conductor. Hola, buenas, yo soy David. Ah, vale, el Pipa eres tú. Soy el Pipa, conductor, lo que haga falta. Pues... amante y compañero. Que no está nada preparado, pero... No, pero voy a empezar poniendo el otro día, pues eso, llevaban ellos la distri y de hecho nos acaban de comentar que, que también les apetecía que nos dieran la cinta y como yo me la pillé, pues vamos a poner a Aitor Nieve. Guapo. A hablar un poco de él, ya que... ¿Qué es Aitor Nieve? Eso es. Bueno, pues es el proyecto que tiene en solitario Aitor, que también toca la batería en Disapta y ahora está tocando también la guitarra en The Crowd de Barcelona. Y pues el cassette este es lo segundo que ha sacado. Y está guay porque se lo grabó todo él, con cintas recicladas y así. Y yo que sé, toca así un folk punk bastante, con letras bastante cachondas. No sé si están todas en catalán o alguna en castellano, no sé. Pero, no sé, está muy guay. Y somos su hinchada aquí. Soy su crew. Exacto. Que yo creo que voy a poner la del veganismo, no está reñido con el calibanismo. Que eso me hizo mucha gracia. Y sí, tienen una en castellano, en catalán, que yo creo que es, se caga primero en el Windows y todo esto y en catalán y luego en castellano. Es brutal. Sí, sí. Así que nada, venga, pongo la pista 4 y mientras nos vamos aquí un poco organizando. A ver qué tal. Estaba. Que nada, que ya estamos todos colocados, ¿no? Sí. ¿Os habéis metido la cocaína necesaria para hacer el programa? Sí, porque aquí, aparte de improvisar, nos metemos cocaína para poder hacer bien el programa, porque si no, esto no cunde. A ver, esto va hilado con el Aitor Nieve, ¿sabes? Ya. Que bueno. Empieza el festival de humor. Nos ha costado. Es que es... Yo he pillado después de que ellos se rieran, que, ah, que es un chiste. Que bueno, chavales, que os ha parecido Madrid. Bueno, muy bonito. ¿Es igual de mierda que Barcelona? Bueno, bastante del palo, parecido. Pero sí. Bueno, bien. La verdad que te habéis venido unas fechas un poco angustiantes. Bueno, mucha gente por la calle. Sí. Y en el tema de los conciertos que habéis dado, bueno, habéis tocado en el Let's Go, en Parla, en el Coco... Y bueno, aunque Guadalajara está un poco lejos, pero bueno, lo vamos a incluir ahí cuando mañana tiréis para allá. Así, ¿qué os ha parecido el ambiente, la gente? Aunque ayer poca. No, bien, en general, bien. En Parla fue brutal. Claro, fue eso. Brutal, Zaragoza y País Vasco también. Estaba lo mejor de cada casa, chaval. Sí. Porque, ¿por dónde empezasteis la girilla? En Lleida. Pues, sí. Lleida, subimos por Zaragoza, luego ya Arnedo, que son las que ha ido a la fecha. Y nada, País Vasco 2 días, bajamos para Parla, que fue la pateada de la furgoneta, y nada, y luego ya por aquí Madrid y todo. Porque es la primera vez que hacéis una girilla así por el estado, ¿no? Sí, habíamos salido un par de veces, ya empiezo yo, que la dislexia, un par de veces con los Disapta, pero nada, un par de fechas por Cataluña, así, ya está. ¿Y qué tal la experiencia de tocar día sí y día también? Brutal, cansada, pero brutal. Bueno, ya visteis pena. Lo que pasó ayer. Sí. Luego lo contamos. ¿No? Sí. Pero no. Guay. No, a mí me hizo gracia porque me comentasteis que la gente lo dio todo ayer en Parla y decían, no, es que en Barcelona la gente es más parada. Digo, bueno, digo aquí nosotros también. Nosotros siempre decimos que en Madrid son la sí, gente sí, más parada. La gente más parada, ¿eh? En Barna cuesta bastante, la verdad. Sí, pero y me incluyo, ¿eh? Sí. Pero aquí por lo menos en Madrid hace cosa de, no sé, 5 años así, yo creo que en todos los conciertos la gente se movía muchísimo más y lo daba todo, y fue pasando el tiempo y la gente dejó de bailar, sí, y no sé si por allí si por allí también pasa lo mismo. Sí, quizá la gente es que está un poco quemada de tantos conciertos. Claro, puede ser. También yo creo está que está el circuito bastante saturado también. Claro, antiguamente por lo menos yo recuerdo eso, ¿no? Que había menos grupos aquí en Madrid, se hacían menos conciertos, quizás. Y la gente va más a, todo, no a sé, cualquiera pero... que había. Y ahora, si no me mola el grupo, no lo escucho. Si y... no me pilla la línea del metro, ¿no? Claro, no me acerco. Pero bueno. Que, y también, ¿no? Estáis haciendo la girilla esta para presentar ahí, ¿no? Un poco del disco. ¿Cuándo lo grabasteis y eso? Hace 3 años. Eso nos va a delatar de vagos. Eso lo grabamos en verano del 2009. Con el Paco, el bueno bajista sí. Desde Sundead, guitarra Instinto, sí. Bueno, muy gran persona. Gran persona. Sí, sí. Y lo típico, no lo sacamos por pasta, que tampoco ninguno curramos, éramos estudiantes, los sellos, pues la verdad es que nadie se quiso mojar. Y llegó el Mark y... nos dijo, al agua. Nos metió un par de hostias, unas Duracell y venga, que os saco un disco y os monto una gira. En verano lo del disco ya se empezó a gestar ya en medianos de año y en verano ya empezamos a mirarlo. Empezó a mirarlo de la gira. O sea, que el Mark es el responsable de... Sí, lo ha hecho claro, todo. Ahí, no, él claro. Había salido más por ahí, ya conocía más gente y claro, nosotros estamos ahí como más... No, pero la verdad es que era una pena, porque yo que sé... principalmente porque eran colegas míos, ¿sabes? Y así, y que tenía el disco grabado de hacía 3 años y que no estaba mal, ¿sabes? Sonaba bien, estaba bien grabado y que era una pena que no estuviera, solo tenían sí, colgado claro. En internet, pero sí. Yo qué sé, hicimos luego las 100 copias serigrafiadas y así, que tiene un poco de encanto, yo qué sé. Sí, sí. Y pues mira, al menos ya está ahí a otra cosa, ¿sabes? O sea, que lleváis ya con el grupo, ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años. Bueno, mayo de 2008, sí. Ya ves. Pues, espera, que yo quería decir, o sea, que eres el responsable de la monería del CD, porque es bien bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito. La verdad, la gente que no lo sepa es así de cartón y viene doblado serigrafiado, que en varios colores además, que nosotros nos estamos peleando por el rojo y luego había de sobra. Y con una cuerda de pita fundamental, que eso siempre es básico en el monte. Y bueno, y luego también la galleta, lo que... Ah, es verdad, eso yo quería saber. Sí, también, ah, vale. También. Es que estábamos ahí dudando el otro día. Sí, cuando... Es además con la misma tinta que lo otro, sí. Además estuvo guay porque los cartones ya los tenía hacía mogollón de tiempo y solo fue pillar los CDs y echarle un rato ahí a grabarlos y eso. Pero que salió bastante, que no fue mucha pasta y claro. Mucha pasta en el disco este. Pues que lo quiera pillar, ¿podéis dar una dirección ahí para si alguien se quiere poner en contacto ahora cuando se escuche? Bueno, es que a mí ya no me quedan casi. Sí, cada vez la del Mar, pues no sé, a ver, que... nos pegó un toque por el Facebook, o sino que me mande un mail a mí, que no... Uf, ah, claro, en castellano. Ángel Disaur, 2 S, @gmail.com. Vale, pues ahí lo tenéis. Y ahí ya intentaré mandarlo lo antes posible. Y ya, sin porque más ya quedan pocas copias, supongo, sí. ¿No? Sí, además que son 100, ¿no? Sí. Vi que, joder, estaban numeradas ahí y dije, ostras. Sí, solo 100. Sí. Yo he dado con la distri antes de la gira, pues... moví quizás 20 como mucho así, porque tampoco fue lo que me esperaba un poco a la gira tenerlos sí, también claro. Y a poder mover, y que ahora entre los que se han vendido, se han regalado por ahí, creo que me quedan 3 o así de los 50 que tenía, o sea, sí, pero nosotros tenemos, hemos vendido en algún concierto que hemos dado, pero os quedan copias todavía. Pues sí. Vamos a ir a escucharles, ¿no? Ponemos, ¿qué es? Canción, ¿qué canción os apetece escuchar? Bueno, la que gusta, ¿no? Muertos, ¿no? No, eso... A mí, por ejemplo, las que más me molan la de Muertos y la de Mort. Guiño, guiño. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues... Va, Muertos, va. Venga, ¿qué número es? Vale. La 8. Pues vamos a ver... Yeah. Oye, chavales. Que estamos aquí difamando. Hey. Estamos difamando y se nos ha ido. A ver, que se nos ha vuelto a incorporar aquí el del humor negro. Conductor humor negro. Como conductor, ¿tienes alguna anécdota que contar en este tour que llevas? Para dejarles mal a ellos. Para dejarles cosas mal. No, que, bueno, se tiran pedos y se duermen, bueno, me dejan allí en la estacada. No, no, son buenos chavales, ¿eh? Le dejamos encerrado en la furgo. Ah, sí. Le metemos mano. Está muy sucio. No te pases con la furgo, que es que es una furgo del año 90, es muy metal, tiene dirección insistida, aire condicionado al tiempo que haga. O a bajar la ventanilla. Ahí está. Sí. Y muy, muy pegatineado, que le estuvimos echando un ojo ahí afuera de, esta es la furgoneta de estos, sí, sí, sí. Estuvimos viendo las pegatinas. Ya ves, sí, sí. Es un poco gitanil, pero cumple, cumple. Miguel decía que le falta la de camarón, no estar completa. Ya ves, ya ves. Y nada, ¿por qué dijisteis o decidisteis llamaros Displague? Ahí está la hija de puta pregunta. Típica, horrible. Vamos, tan horrible. Por eso mola. Queríamos algo con Dis. Y Plague, pues plaga. Pero yo cuando me preguntas cuando me preguntan mi abuela o quien sea, le digo que haga su, le dé su sentido y que quiera decir lo que ellos quieran, porque cuesta. ¿Y las canciones las cantáis todas en, son en castellano o son en catalán? Ahora en catalán. Tuvimos, esto está todo en castellano y ahora hicimos una reflexión gracias a los de Sapta, que cantan en catalán, y los discursos de Josep y coño. Sí, no portemos políticos. No, a mí me parece perfecto que cantéis en catalán. Sale, lo probé y claro, sale más natural. ¿Sabes? Sale más natural, sí. Y es más. No me atrapo tanto a la hora de hacer una letra. Y el. También, que las hacemos a pachas. O sea, que las canciones que tenéis ahí en este CD sí que son todas en castellano, pero estáis haciendo las nuevas, son en catalán. Sí. Ajá. Y las nuevas en catalán. ¿Os habéis planteado cantar en inglés? No. Bueno, es que como que el crew, o sea, nosotros no, ahora andamos ahí con otra banda y dices, joder, qué raro se hace cantar en castellano, o así, depende de los estilos de música, como que pega más el inglés, ¿no? Y el crew está a lo mejor... También anda que no hay trayectoria aquí en el estado de Cruz, pero que se hace raro. Hay muchas veces el... A vosotros no, porque el catalán, pero el castellano es, a veces es muy feo, ¿no? Cantado ahí. Bueno, son gritos, tampoco ya. Se entiende mucho. Ya, bueno, es verdad. No, pero depende de lo que vocalice. Lo canta. Los primeros grupos así más de Cruz y esto que descubrimos fueron de aquí, los de Calla y eso, sí, que cantaban ya en castellano y por lo tanto... Es que es eso, eran gritos. Sí, tío, claro. Claro. ¿Y qué opináis de que ahora cada vez haya menos grupos de Cruz? Después de esa oleada que hubo en la época de Calla, que todo el mundo tenía un grupo de Cruz. Es que no sé. Bueno, la putada es que ha habido grandes grupos que duran nada, que sacan CD, sí, hacen alguna gira y igual. Wow, lo que dice el Ángel, ¿no? Cuando los conoces ya no existen, ya no los puedes ver. Pero bueno, es normal, yo creo que todos los estilos pasan por un periodo ahí de auge y luego ya... Hubo también un tiempo de polémica, que cuando hubo este grupo de boom de todos los grupos así, había mucha gente que rajaba, que no sé qué, no sé cuánto, pero tampoco, no, si te gusta, ¿sabes? Claro. No sé, no hay ningún problema, si duras más, duras menos, claro, hay el boom, claro, pero yo qué sé. Ahora mira, ahora es todo moderneo en Barcelona, sí. Y prefiero antes un boom de Cruz que un boom de gafapastas, porque sé... No, y a mí me hizo gracia que hace poco vi que había un grupo que estaba el chico este, joder, no me acuerdo cómo se llama, que canta en Cadenazo, que se metía con los grupos de Cruz, y me hizo gracia porque era como, si ahora hay pocos grupos de Cruz, esta canción tendría que haber salido hace más años. No lo conozco. Eso que no estás abonado al canal de Punkique. Eso es que es lo que iba a decir. No estoy. Que así, ¿qué grupos nos podéis recomendar que hayan salido hace poco? Porque el otro día, bueno, podía ver ahí en la Distri del Mar que teníais de Gunda, un Pay de Cost, así, ¿alguno que podáis decirnos? Que de hecho, así me busco yo algo aquí para poner ahora entre medias. Que os guste, grupos vuestros que os gusten allí. Pues a ver, no sé... Sacar colegas, esto es colegueo. No, a ver, desde los Instintos, que son aquí también del pueblo, y bueno, ya toca ir Alejo con ellos, que ya... International. Sí. Y no sé, a ver, un poco... pues eso es lo que he dicho, los Gundam, ahora lo escucho mucho con el EP que sacaron, también un poco los Absurdo, que todavía no me he hecho con el... El EP, sí. Que por cierto es lo que ha sonado al principio, como sí, he dicho, sí, que era Absurdo, sí. Que es lo nuevo. No sé, un poco los Cream también, que son de Bajo Tarragona, que son así medio el rollo también de los Gundam, y no sé, bastante melódico estoy últimamente. También hay muchos grupos melódicos ahora. Sí, ¿eh? Sí. Crosta son un grupazo. Sí, sí, joder. Oh, sí. Crosta aquí somos vamos. Muy flipados de Crosta. Pues acabo de encontraros distinto. ¿Puede ser que la puerta sea roja y negra? Sí, sí. Muy bien. Pues, ¿alguna canción especial? Así los escucho. O agachar que no. La cabeza. Agachar la cabeza, ¿vale? Pues venga, así le pegamos una escuchada y luego seguimos hablando. Pues ahí teníamos a los instintos. Demasiado fuerte para mí esto. Me ha vuelto también a moñas. Sí, sí, la verdad que sí, últimamente sí. De hecho, cuando me he puesto en casa el día de Tornieve, digo, hostia, cómo se le está yendo la pinza al colega. No, me ha molado porque ha habido una canción que estaba, la de Jesús, la que hace la de Río de Rabia. Que tenemos una llamada. Oye, por cierto, si alguien quiere... hace mucho tiempo que no pasa, pero bueno. Pero antes hacer tarot, ¿no? Sí, si alguien nos quiere llamar hoy y haceros una pregunta y probar su catalán, si alguien quiere practicar, pues al 91 142 6912, o si no, nos metemos ahora en la página. Más tímidas o tímidos, nos podéis escribir. Chuleta buena, ¿eh? Tenemos el teléfono apuntado, ¿eh? Tenemos aquí el cartelito para que no se nos olvide. Y si no, pues también a través de Catado Paint, del Blogspot, pues podéis dejar ahí lo que queráis. Ahí está. A ver. Y nada, más cosas. ¿Quién hace las letras? A piñón ahí. Ahí. Pues entre los dos, uno no. Hace uno hace otro, al final tenemos 5 y 5, más o menos. Pobres baterías, ¿eh? Ah, no, no, yo creo que es más batería que otra cosa. El batería sacó un día un tochaco ahí que estaba guapo, pero eso quedó perdido. El... Y luego de repente, ¿no? Tocó un perro, le hicisteis tocar un perro o algo. Es que tenemos que contarlo de ayer, ¿eh? Sí, nada, pues, no pasa nada porque a Johnny le pasó algo parecido en otro momento. Sí, claro, luego, primero conté la vuestra y luego cuento la mía. ¿Qué pasó anoche? Qué cruel desgracia ocurrió. Pues que, bueno, como estamos así girando y durmiendo y perros arriba, perros abajo, pues un día dormimos en una casa con un perro por ahí y el batería, que tiene alergia a los perros, pues ya se pasó todo el día chungo anterior, al día siguiente igual de un concierto cabezota sin decir nada, y llegó a la hora de tocar y hicimos cuatro temas y al siguiente medio paró y se quedó tumbado, que la alergia se estaba chapando los pulmones y que no, se estaba ahogando y mareando y todo. Salió fuera por urgencias y ahora está, bueno, está bien. Está ahí. Recuperando. Sí, fue un susto ahí. Que... No, hombre, hoy se ha pateado Madrid cumpliendo como un campeón sin relax, que no hay problema. Es que además el que estaba en el escenario, pues no, un poco más subido, es lo típico que ves, le ves ahí. Ya, y es que a Jenny le pasó lo mismo en otro concierto. Me pasó igual en uno. Y se queda ahí. Pues nada, estaba cantando tranquilamente hasta que me dio un mareo, tuve que parar. Y pero eso ahí, igual, o sea, a la primera canción, a la segunda era canción. Era la segunda, tercera. Y de refraga eso. Sí. Y vamos, directamente dije esto, que no puedo. Dejé la guitarra y salí corriendo para la calle. Y lo peor de todo fue que el grupo guiri con el que tocamos empezó a mofar de nosotros en plan de ¡oh, un buen concierto, muy bueno! Y era como, ¡cabrones! Sí, me tocó las canciones y casi me desmayo. Pero lo mejor fue luego el posconcierto, en el que la gente empezaba a decir que yo me había desmayado, que había vomitado ahí. Otro que, claro, cada uno haciendo un bulo ahí de qué había pasado. Se va deformando. Y claro, un mito, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Digo, el teléfono es cacharrado. Esos grandes momentos de distorsión. Que estamos con lo de las letras. Sí. Que os cuesta mucho hacer letras ¿O soléis tener facilidad? ¿De qué tratan? ¿De qué tratan? Primero contesto. Claro, ¿verdad? Sí, poco a poco. Hombre, yo sí que me cuesta más así, que me tengo que concentrar un poco, darle muchas vueltas y al final termino y digo, vaya mierda, ¿sabes? Él sí que hace una letra y... No, porque yo no decido el momento de hoy voy a hacer una letra. Te viene, sino, ¿no? Me vienes y, bueno, depende del momento, ¿no? Y lo que esté pensando y tal. Entonces ya... fluyo o no, y si no puedo pues paro y a la mierda. ¿Y tenéis muchos temas nuevos que no estén en el disco? Pues no, si esto lo grabas... 7 o 8, ¿no? Sí. ¿Y tenéis planes para eso o de momento lo dejáis un poco aparcado? Hombre, pues ya la intención este año ya es grabar, intentar sacarlo. ¿Y la otra vez cómo lo grabasteis? Pues lo grabasteis vosotros, no, o tirasteis de algún colega. Eso fuimos al estudio del Paco, el guitarra de su instinto. Sí, lo has dicho. Y no, ahí nos lo hizo él, de nuestra primera grabación, que ni le conocíamos ahí, el tío, ¡buah! Puta madre, nos trató y salió súper bien, y lo hace muy bien de precio y todo eso, y mira, sale No, la verdad es que suena genial ahí. Sí, sí. Estamos muy... Y volveremos con él. Repetiréis, ¿no? Sí, hombre... Te toca la mía. Sí. Ya la chunga. ¿Y de qué tratan? Bueno, aquí... Bueno, no sé, crítica y yo qué sé. Sí, bueno, la pregunta iba dirigida, pues no sé, que hay... ¿A qué tipo de como crítica? No crítica, sino las temáticas habituales de... Pues yo qué sé, grupo de Dis, la guerra, la no sé qué. Grupo de Cruz, el llanto. A ver, esto estereotipando y haciendo muy barata. Digo, más o menos, ¿en qué habláis de problemas de habituales vuestros? ¿Os fijáis más en...? ¿Tenemos algún cliché de la guerra no mola? Eso siempre. Eso, pues, también tenemos alguna movida personal nuestra y... Bueno, yo por lo menos. Así, no sé... Que lo que te pasa así también... Lo que pasa por la cabeza, sí. Por mi cabeza, pues está ahí. Yo una vez estaba rayado con los abusones, tío, no sé, ya mira que no iba en el instituto, pero estaban currando quemado, no sé qué, me puse a pensar y ahí con el móvil andando, clac, clac, clac. ¡Hijos de puta! ¿Y os ha pasado alguna vez de alguna letra que hayáis hecho y os haya molado y luego hayáis dicho, hostia, ¿qué coño estamos diciendo con esto? ¿Os hayáis rayado y...? No. Bueno, ya te he dicho lo que me pasa de que cuando la hago, que a veces lo haré, digo, qué mierda, y de luego ya borro y vuelvo a hacer. Siempre, no sé, intento que no sea muy tópico, cliché, o yo sé que después una pájara mental tuya que he escrito y dices, no. Esto no lo va a entender nadie. Y nada, pues ponemos otro tema. ¿Sí? ¿Cuál queréis ahora? Pues salir de la doctrina común, el primero, que hace mucho tiempo que no lo escucho ni le toco. Venga, pues vamos con él. las nuevas cadenas, pero se pueden mejorar las letras que nos atan. Ahí estaba, esta canción, ¿de qué hablaba? Contarnos un poco, para la gente que no entienda el cruz. Bueno, el título ya, bueno, salir de la doctrina común. No, habla un poco de que es una movida así un poco todo muy metáfora. Sí, es bastante metafórica. De que somos un rebaño y que nos lleva un pastor, básicamente, ¿sabes? Y, pero que bueno, y que vivimos así siempre y que dependemos de él, no sé qué, pim pam. Pero que al final tampoco hay algunos que no somos así, que intentamos librarnos de las cadenas, sí, y que ser libres y salvajes. Eso. Y al final dice que es que no se trata de librarnos de las cadenas, sino de mejorar los billetes que nos atan. Hay un toque profundo. Muy bien. Eso es una frase de una amiga mía que le pedí, por favor. Y... ¿En qué grupos os inspiráis un poco? ¿Tenéis ahí alguna que decís, buah, es que me encanta tal grupo y...? Bueno, empezamos bastante con Ekaya. Sí, pues nos empezamos así, pues el tema Ekaya, Leadership, pues que conoces lo que hay en los estados. Suena un bollón a Leadership. Los Leadership también me flipan. Porque con Leadership conocimos el Crust en un concierto en el pueblo y nos quedamos flipando. Eso es muy alto, ya ves. Y era el segundo concierto de Leadership, tío, ahí cantante subiéndose por la puerta de la Ocupa, hay una foto ahí que sale el tío en la puerta y nosotros, este, sería así. Con la cara de la boca abierta, flipando ahí todo pequeño, sudadera Suburban Rebels. Claro, estábamos más metidos en el hoy y en el punk tocamos con ellos. Sí, ¿no? Tocamos con ellos ahí haciendo a punk hoy, haciendo el punk y el skin ahí con 14 años y flipamos. Y bien, vimos esto y fa. Gracias, Leadership. En serio. Joder, pues a mí, justo con Leadership, yo creo que fue que me pillé el LP y ahí llegué yo a la saturación de joder, no quiero más grupos de Cruz, no sé qué. Estuvo hasta esta oleada, ¿no? De Cruz melódico. Sí. Sí, fue de hecho uno de los últimos ahí. Sí, de las bandas, sí, que hemos pegado. Bueno, aparte de los de Kaya, también algún cacho así de los cachos pesados de Derrota también nos encantan bastante. En los temas nuevos estamos poniendo algunos así. Y no sé, y también después ya pues de los Tragedy, From Ashes Rise, también la zona del Escandinava y todo esto, pues mira. Sí. Algo de Berry. Sí, algo de Berry Charra, que se ¡ostras! Bueno, a mí me gustaba mucho Berry Charra. Joder, pero yo cuando tenía 15 años. Claro. Sí, estoy muy enganchado y de vez en cuando le ponemos algún punteo o algo ahí que igual. ¿Y cómo decís que grabáis las voces ahora? Que antes hemos estado hablando así fuera de antena, que me ha parecido muy curioso. A base de whisky, si no sale. Entonces recomendáis que sale mejor la voz así, ¿no? Hombre, sí, tampoco abusar, porque al final no te controlas y te ves ahí que no gritas nada, es pura fonética. Pero no, un par de lingotazos para calentar. ¿Alguna marca en especial? Putinov. Whisky Dick. Yo con eso. Cuanto más barro, mejor. Cuanto más barro, mejor. Sí, sí. Si es de 2 euros. De alcohol 96. Claro, por eso. Es que eso es vodka, ¿no? El Putinov. El Putinov. Bueno, es que hay una marca. Por... Sí. Creo que es la del líder, algo de eso, sí, que se llama Putinov. Sí, sí, es la hostia. No, pues, joder, yo por ejemplo es eso. Yo lo peor de grabar es las voces. Me pongo súper nervioso. Vamos, el de Fraga fue a la primera canción, me quedé afónico y ya seguí cantando afónico. Bueno, suena personal, ¿no? Sí. Y... no sé, estoy un poco ahí. Es que se estamos acribillando, sí, ¿eh? La verdad que es el primer programa que vamos tan a saco y se nos están acabando. A lo mejor es que somos un poco rancios y nos extendemos mucho en nuestra explicación. Puta madre. Ah, bueno, mira, sí, tenéis cada uno así algún proyecto, algo, claro, que queráis comentar. Paralelos. Bueno, hombre, porque tenéis cosillas, ¿no? Sí, yo toco con, bueno, un par de grupos más. Uno toco la guitarra, que es así hardcore más moderneto, un poco melódico. Que ahora estamos paraditos, que nos falta un cantante. Until Better Days Come. Falta un cantante. Sí. Y después otro grupo así de más garaje, rock, así, bueno, The Sours, que no sé, que son gente de que los conocí jugando por internet. Y nos hicimos muy colegas, pim pam, gustos, y ellos eran unos heavies de la muerte y al final mira, y hicimos un grupo así, al principio más Helicopters y eso, y después ya nos pasamos más a un poco más añejo. Ya estamos así, que hemos grabado un EP, a ver si también lo sacamos. ¿Tenéis Bandcamp? Que os estoy buscando por aquí. Ah, bueno, tenemos un Bandcamp con la demo, que es así más rockera y suena un poco guarra. Guay, que, de hecho, es que claro, no lo he mencionado. Antes en este grupo tocaba él también la guitarra y la demo la grabó él. Ah, mira. ¿Lo encuentras? Pues, no, no lo encuentro. ¿Source? De Saurs. De Saurio. De dinosaurio. Vale, sí. Pues ha cambiado un poco el grupo, ha habido movida de formación y todo. El cantante ahora no canta, canta el batería, que toca la guitarra también ahora. Y bueno, se ha movido. ¿Y queréis buscar el cantante también en algún chat de juegos? O ¿qué? En algún chat de juegos, o os da igual. Y aunque no le gusten los videojuegos. No, este con el otro grupo. Que ah, ese era el otro, vale. Sí. Este, bueno, este. A ver si tira, si no. No encuentro. S-A-U-R-I-O, ¿no? No, URS. De Saus. Saus. Las cosas del directo. Sí, tío. Bueno, ahora vienes para acá y lo pones. Sí, me estoy perdiendo mazo. Pues ponemos otra canción. No, pero y Jolín, el Marc tiene por ahí, ¿no? Y él también. Y él también claro, o sea, que cuenta, estáis cuenta. Aquí, chitón. Ah, bueno, yo tengo un grupo que de momento no. Bueno, estamos en ello, empezando con el batería de Displague, que toca el bajo, y el batería que toca con el otro grupo del bajista que ha comentado, Until Better Days Come, y hacemos más punk rock así melódico. No, está bien, letras en inglés ahora sí. ¿Y tenéis nombre? Bueno, Sweet Corruption. Dulce Corrupción, pero bueno, no sé si se va a quedar este o qué. Supongo que sí. Y pero no tenéis tan nada grabado. No. Estamos empezando desde hace un año y pico. Sois de tomaros las cosas con calma, sí. ¿No? Grabáis, a los tres años se saca. Sí, sí. ¿Lo tienes por hoy preparado ya? Sí. Pues, pero falta alguien, ¿no? Me he perdido. El Mar no ha dicho. Luego vamos con Marga. Vale, ¿cuál pongo de me los Saurus? Me llama. No, con Traxaurus, que hay dos tracks. La Saurus. Que habla del camión de los Simpson, camionosaurio. Un montón. La verdad es que sí. ¿Tú aquí qué hacías? Yo toco el bajo y pego algún grito esporádico en la grabación. Ahora ya me han cortado. No, me las he cortado yo, en verdad. Sí. Oye, me hace más gracia la foto. Explícala. Pues aquí, esta foto es de mucho tiempo. Hay un chaval súper pequeñajo. el centro súper pequeño, ¿no? Hay un chavalito así que tiene el pelo como casquete. Ah, el Soiro, sí, este chaval tiene 18 años. Ya ves, que super es un niño prodigio, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia la foto. El Beethoven del punk rock. ¿Eh? El Beethoven del punk rock. No, es que la foto, además de ser graciosa, digo, a lo mejor aparenta ser más pequeñito. Me ha gustado un montón, sí. Y nada, ¿qué fechas os quedan de gira para que la gente que escuche esto quiera se acerque a veros. Nos queda Guadalajara mañana y Castellón, y a Castellón nos iremos para Caseca. ¿Y qué tal esto de gira en Navidades ahí? Bah, lo mejor. Sí, bueno, hay gente que me ha preguntado que qué habéis hecho en Año Nuevo, que por qué no estáis con vuestra familia. Gente tradicional. Mira, si te cuento lo que hice en Año Nuevo, en vez de estar con mi familia. Matrix Revolutions, colega. Hostia. Sexta 3, ahí, la revolución. Cacique y a dormir. Que... Pero esa es la tercera. Sí, sí. Bueno, estuvimos ahí en casa del Miguel y la Mari, que queríamos salir pues, con la casica, 20 minutos, no sé qué. Buah. Si están echando Matrix en la tele, ¿para qué? ¿Para qué más? Somos más mierda. Hombre, hubierais echado unos bailes con los chichos. Sí, no, sí, teníamos ganas, pero es que estábamos reventados. Sí, no, claro. Pero os gustan las fiestas solteras ahí. Hombre, a ver, si las risas te las pegas. Prefiero mejor esto que, yo qué sé, ir a una discoteca. Ahí te ríes un rato. Y, joder, os iba a hacer una pregunta y se me ha pirado, como siempre. cuente, Marco, un poco sus... ¿Sus proyectos? Sus proyectos y cosillas. Ya sé que Johnny quiere hacerlo más lento, ¿no? Porque querías meter... No, ¿el qué? Ah, vale, que pensaba que me adelantaba no. CD. Venga, dale, dale. Ah, claro. Tengo que ser yo. Que, pues ya que tenemos aquí a Mark, pues cuéntanos también qué es Kanya Record, o cómo se pronuncia. Kanya. Kanya, ¿no? Kanya, sí. Es que yo siempre leía Kanya, Kanya. Claro, sí. Esta es la Kanya, Kanya Record. Cuando os escuché que nos pusiste esa vez, yo cuando escuché Kanya, ay, bueno, Kancha Record, estaba fumando un porro, me dijo, tío. Y te atragantaste. Es que, no sé si sabéis que... Yo en realidad quería un chello de Riggy, pero... Johnny es del finlandés. Mis amigos de Lenuo, que no les va. Johnny solo se le da bien el finlandés, igual el otro idioma, y el italiano, es verdad. Los demás no... El catalán es lo mío, lo otro es suyo. Pues, ¿cómo surgió...? Pues, nada, surgió ahora año y medio, dos años, que con un colega hacíamos un fanzine, que se llamaba Kanya Fanzine, y yo qué sé, pues sacamos solo dos números, pero fue ya el rollo de... Y cuando lo teníamos, pues yo qué sé, íbamos a conciertos, lo llevábamos, y así, pero yo qué sé, poner solo un fanzine que quedaba como bastante pobre, ¿sabes? Sí. Y yo qué sé, como nos molaba la música y así... Pues yo qué sé, pensamos, wow, pues molaría pillar algunos discos y empezar a mover así material. Y yo qué sé, pues poco a poco empezamos a pillar algunas cosillas y así. Y al final pues he ido seguido. Y también editas cosas como sí, esto. Sí. ¿Qué cosillas has editado ahí? Pues bueno, la mayoría han sido coediciones también, porque ya te digo, con un año que empecé, pues claro, la pasta que vas sacando poco va súper poco a poco y tampoco te da como para meterte en ediciones tú solo y así. Pero en este año y medio ha salido lo de Woses, que es la banda que está yo y creo que fue la primera referencia. Luego unos colegas de barra que se llaman los Chiders, que compartíamos local. ¿Qué más? Lo de Goliath, que estaba el conductor de la batería. Los moñas del sello. De puta madre. ¿Qué hacíais o qué hacéis en Goliath? Bueno, hacíamos, porque hace un par de meses que ya no existimos, bueno, un poco post-rock, metal, un poco, bueno, un rollo un poco raro, así, a dueto, guitarra y batera, y bueno, sí, nuestra paja mental. Sí. No, estaba guay. Pero también, yo qué sé, lo de Disapta, también colaboré con lo del recopilatorio ser en Fapudo a la Boca, que eso lo he leído hace poco. Y así alguna cosilla más, unos colegas del pueblo que se llaman Tropical Island, que hacen Emo Scrimo, así también. Yo que sé, cosillas, pero ya te digo que ha sido muy... como coediciones y así bastante poco. Ahora también Turnstyle, unos colegas del pueblo también. Y ahora sí que he podido colaborar con más parte así con lo de Venganza y Antidroga, que va a salir, espero que en un mes o así esté. A ver si es verdad. Y no sé, y guay, yo que sé. Contento también, la verdad. Porque además lo de las ganas de la distria empecé cuando estábamos con Woses, el bajista tenía un sello y que al final era yo que le montaba la distri, estaba en la distri y que yo qué sé, ya me molaba el rollo cuando empecé con lo mío, pues... Sí, hay mucha gente que tiene distris y luego son los colegas los que lo mueven. Oye, pues lo de Goliath es el pedazo de portada que vi brutal del LP de que tenías ahí, el mar, que es súper precioso. Ah, vale. Claro, que yo, es que me acuerdo que lo giré y dije, joder, American Paella, vaya nombre. Es que American Paella, sí, nació porque la canción tiene un poco rollo del desierto, ¿no? Un poco stoner, y, pero guay, le pusimos el título en Alicante. Y nos invitaron a una paella cojonuda. Y bueno, fue una mezcla ahí de... Pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner primero a los Wosses, ya que ha estado hablando Johnny de ellos, de la banda con la que estaba Mark. También hay whisky en las voces. Y luego ponemos a Goliath, que de hecho, o sea, yo no me lo pillé porque ya no tenía más pasta, ¿sabes? Están o sea, de puta madre los Goliath, ¿eh? Hombre, si dices que hacéis rollo stoner, a mí me va a molar. Sí. Así que vamos con la de Wosses, que Johnny dice que se ha estado trillando la número 5 todo el día. Sí, porque he ido esta mañana en coche, he escuchado el disco y luego ha sido la vuelta en coche, ha sido la 5. Así que vamos con la 5, que se titula El límite de nuestra razón. Sí. Que cada ronda de preguntas también de ¿cuál es la canción que más a ti? Pues que la verdad que como ya lo dejamos hace un tiempo, pues ya no las tengo muy frescas, ¿eh? ¿Es que te pasa el CD? Yo que sé, a mí me pasa mucho que lo que mis grupos no los suelo escuchar, claro, mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, a la hora de tocarla por lo menos que después así, también canta de... A mí la que me molaba bastante era la de Visions Fugaces, que es así en catalán y eso, no sé, me molaba. Y a vosotros ahí de Displague, ¿cuál es vuestro hit para vosotros? O si tenéis cada uno. ¿Del disco? Sí. A ver, déjame. Hola, que con la gente se vuelva más loca ahí cuando tocáis. Uy. Muertos es la mejor. Muertos son el tándem este. A mí me gustan mucho las dos ahí. Pero Mort, le gusta a mucha gente y. A mí Mort me mola bastante. Ese. Pues plagio de infame. Sin querer, después de acabar dijimos mierda. Hostia, esto. ¿Y de Goliath? Del a mí American Paella me mola bastante porque tiene un finalaco un poco Motorhead, y la última también Captiveri, que es más mojabragas, pero también está bien. Sí, ya puedes mojar las bragas porque son 5 minutacos de canción. Ya. Es la mierda del post-rock, es que no puedes hacer más. Te enrollas y empiezas y bueno, no terminas. Es que además muchas veces, ¿no? Con grupos así, con los conciertos. Claro, o sea, ¿con qué grupo? Con la Casa Phantom, ¿no? A veces, sí, que estás ahí y tú, pues chaval, me estoy flipando, pero esto no acaba. Yo decía que la Casa Phantom era más para... Bueno, más a la Line Maginot. Ostras, ¿habéis visto o conocido a esa gente? Esa gente os iba a molar. Porque la Line Maginot. La Line Maginot. Joder. O sea, rollo pues la Casa Phantom y tal, pero todavía más... Bueno, no han regresado. Tenían como es que eran dos baterías una enfrentada con la otra, dos baterías que estaban mirándose uno con el otro, y muchas partes las tocaban calcadas, pero otras partes cada uno haciendo su movida. Todo esto, pues dos guitarras, un bajista y la cantante. Sabía que te iba a pasar eso. Sacó la cerveza, le iba a decir, no la abras. Y la cantante, pues aparte con el ordenador, pues metiendo partes de lluvia, sí. Truenos. Música a las barricadas. Sí, no de sé, repente hay voces. Y ese grupo es que era más para. Yo decía, esto es para verlo en un teatro. Entrar en trance. Sí, tío. Es que depende de qué rollo. Claro, las canciones, la más corta creo que eran 7 minutos. Mm. Ya. Es como ver Go to Speak You Black. Go to Speak You Black Emperor. Sí, eso. Sí, o joder, los que me gustaban a mí tanto, que ya, los ingleses estos. Action Beat. No, los que tienen canciones también de 6 minutacos, sí, instrumental. Los... Ay, tío. Mogwai. No, los del libro de los conejos. Tienen otro grupo ahora. Sí, hostia, lo diré, ¿eh? Fall of Efrafa. Los Fall of Efrafa. Hostia. Los de la patata en la boca. Sí, que son brutales. Pues es que ellos, toda su historia se basa en un libro que se llama La Colina de Watership. Las colinas de Watership, brutal, tenéis que leerlo. Y venga, vamos con Goliath. Y luego hago otra pregunta así para todos. Luego una de Fraga, ¿no? Ya, tío. Aquí ya dejamos de ponerlo, ya, pues como esto ya tiene que acabar. ¿Cuál entonces pongo? ¿La de Captiveri, me habías dicho? O American Paella. American Paella. Venga, va, sí, más que nada por el es título. Bien, American Paella es bien. That's good, ya. Thank you. bueno. Sí, sí. Me ha gustado mucho. Bueno, sí. Que no, que se me he quedado yo en blanco. Que la siguiente pregunta es: ¿qué canción odiáis de esta de Woses? Y así cada uno. Igual que antes. De esto era... que estáis tocando y decís: esta no la saltamos. Claro, de esta vamos a quitarla del listado ya, por favor. La que está de Woses, la que estaba curiosa, pero que dejamos de tocar en directo, era la. No sé si es la última, que es una versión de. El Esquirols. Que era una banda de. De folk catalana y de un pueblo de nuestra comarca. Y yo qué sé, el bajista era así como un flipado de cosas raras. ¡Hacemos una versión de esto! Y sí, estaba súper guay porque era una versión súper rara, pero... luego ya, tampoco nos llenaba al ser... No sé, que no era nuestra, ¿sabes? Que, y no nos llenaba mucho. Y al ser una versión tan de algo raro, que no es un grupo que... Que no seas muy afín, ¿sabes? Pues. Ya. ¿Y de Displague? Nosotros es que lo que no nos mola ya no está. Porque en esta grabación grabamos dos temas más. Y los censuramos y pusimos otro, que el último suena un poco más distinto, que grabamos a suelto para un recopilatorio, que al final el recopilatorio no se puede editar por motivos de pasta. Y como tenemos ahí que la grabación, la mezcla de 3 años ahí tirada, y esto dijimos, pues qué coño, ¿sabes? Vamos a meterle ahí el final contundente. ¿Y de Goliath? ¿Tenéis alguna ahí? Había alguna del primer EP que sacamos. Que duraba un minuto y dijimos, ¿pa' qué? Sí, no. Una que duraba relativamente poco, pero luego descubrimos que un riff que yo hice escuchar a todo el mundo porque me sonaba a plagio y la gente me decía que no, que era un buen riff, pero al final descubrí que era un plagio y ¡fua! Eso jode, ¿eh? Cuando te crees que has hecho algo increíble o sea, a mí me sonaba que te cagas de bien, a la gente también, pero claro, es que era un riff que ya existía. Ya ves, tío. No, cuando, eso es una putada. Sí. Cuando una canción nueva o algo y te viene un colega y dices, pues esta es la canción de no sé quién. Y tú, no jodas. Sí. Es que nos ha pasado recientemente con unos colegas en plan de, pero tío, si esto es lo primero de Electroduendes. Pero que no, tío. Sí, bueno. No, pero es que eso es un canteo. Sí, se parece mucho. Sí, nos pasó y bueno, ahí se quedó en el olvido más absoluto y nunca más. ¿Y alguna banda que os gustaría un mogollón hacer una canción suya? Bueno, sí, de versionar. Sí. ¿Os gustaría en plan... O sea, a mí me gusta versionar, pero cosas totalmente... Diferente. Eso mola. Sí, alguna comercialada o algún rollo. Yo, hay un disco que me mola mucho de una comercialada que se llama Florence and the Machine. Ajá. Bueno, que es una tía que toca así, que tiene una arpista, bueno, un rollo popero, pero que me flipa bastante. Y me gustaría hacer una versión, pero... Nadie hace eso. Necesitas una artista, claro, sí. Chaval. Hay que encontrar alguna mente perturbada. Pues a mí me molaría el rollo de Black Panda, algo así, Macarra, Muerte, ¿sabes? Alguna versión ahí de asaltar trenes. Y beber mucho whisky, ¿no? Que es lo que... Yo el otro día vi la luz y dije, una de Rip. No viste la luz, ¿eh? No, vi la luz de que... Que sí que os gustaría... Hacía mucho tiempo hablando de una versión, no sé qué, no sé cuántos, así, dije, yo vi la luz por mi parte, dije, una de Rip. Yo, ¿y pero la haríais ahí un poco cambiada crustio, tirando el crust o...? No, gritada, más rápida y que ahí se hacen el tupa, tup, tupa, pero así un más... ¿Y tú? No, bueno, yo la putada, que somos un guitarra y estuvimos hablando de, por ejemplo, versionar Tragedy. Pero claro, la putada es que no lo llenamos, claro. Son una pasada y tal, y chungo. No sé, nos quedaremos con la de Rip. Con lo fácil. Por presión. Sí. ¿Y sois de, si hacéis alguna versión, meterla en el disco o solo para los directos? Directos. Solo directos. Directos, sí. A no ser algo, como ha dicho él, que sea algo muy cambiado, ¿sabes? Sí, y que sea completamente distinto, pero si es una versión ya de un grupo de punk... Sí. A ver, hay grupos que lo hacen y que les suenan de puta madre, a mí me encantan, pero no sé, yo no lo haría. A ver, ¿metemos otra cancioncilla de ellos? Sí, metemos otra Desplague y luego iros pensando ahí canciones que queréis poner. Sí, además yo tengo aquí algún grupo por ahí también, que hoy teníamos un poco la idea de hacer un poco especial Barcelona, ¿no? Pues sí. Ya que estabais vosotros aquí, y que no sé, la que vosotros os apetezca más. Bueno, metemos Complejo, que es la última que hicimos, esa que os hemos dicho. Para apreciar el cambio. ¿Qué número es? La última. La 9. Pues venga, vamos a escucharla. Que nos ponemos aquí a hablar. Sí, estamos aquí hablando de cosas. Que hacemos ronda de chistes. Sí, me parece bien. Y así entra. De hecho, bueno, nosotras aparte tenemos una sanción, por decirlo así. Tenemos una sección que se llama Esta mierda insoportable. Sí, que hace mucho que no hacemos. Sí, y nada, entonces toda la gente que viene aquí tenéis que contar algo que os haya pasado la semana o de la que estéis hasta las narices. Algo que os y joda. Que os caguéis. Yo siempre tengo la asta del metro, pero porque me llevo muy mal con el metro. Y nada, pues podéis irlo pensando y luego hacemos. ¿Tienes ya algo? No, es que no he entendido muy bien. Ah, vale. Es que algo que aborrezcáis. Que o sea, yo, por ejemplo, es que ayer me pasó no sé qué y odio cuando, pues, por ejemplo, cuando me vienen los de los viejos en el metro aquí empujando, no sé qué, que se creen que por ser viejos, no sé qué, pues tonterías así. Eso es. Cualquier cosa que no soportes o que te resulte odiosa es la sección de la mierda insoportable. Así que nada, lo vais pensando y mientras tanto, sí, si tenéis algún chiste, guiño, guiño. Sí, se está ocultando ahora. Estaba aquí hablando. Te comento. Es que hemos empezado aquí a hablar. Perdón. Del tema Stoner. Que por cierto, mira, ya que estamos así. Así que vais a escuchar al grupo. Yo venía aquí a hablar del Stoner. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Malditos heavies. A ver si. ¡Ay, Dios! No tienen. Los Sonder Notes, de esos que me gustaría en YouTube, ponerlos. A lo mejor hay algo. Sí, es que claro, eran noruegos, ¿no? Esta gente. Y sí. Eran bastante recientillos, los escuchamos a lo mejor hace un año así. Y bueno, a ver si lo tenemos y así lo vamos poniendo. Es verdad que ya está dentro porque puede buscar cosas en el ordenador y hablar a la vez. No, en realidad yo siempre estoy dentro. En realidad Johnny hoy me ha hecho un favor, es un cabrón, ¿no? Porque ya se está adueñando de esto. Pues sí, no siempre. Están los... No están, ¿no? No sé por qué, pero no me salen vídeos. Era Sundernose. Sí, pero con letras raras. Sí, es que a ver cómo se escribía. Con célticas vale. En medio. Bueno, venga, cosas. Pues mientras tanto vamos a ir con los Pidecost, que los tengo aquí en parada. Y la canción, Coward. Cobarde. Gracias, Johnny. Thank you. Se cortó, que estamos aquí trapicheando. Es el espíritu del stoner, que no deja poner punk. El espíritu del stoner. Eso debería hacer una canción no servium de ellos. Que empezamos con la ronda de chistes. Sí, venga, va. A ver qué. Tú ya lo tienes preparado. ¿Qué se cuentan por ahí? Dice, este es un hombre que entra en una alpargatería y dice, hola, muy buenas, ¿qué tenéis alpargatas? Y dice, sí, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tenéis alpargatas? Joder, bueno, porque si se lo cuentas a Miguel es más agradecido con los chistes, se ríe siempre y da más gustillo ahí. Y venga, voy a contar yo otro que de Eugenio. Claro, claro, hoy el Johnny, como está aquí en la radio, y sí se lanza. El otro día en el concierto, ven que calladas. Que esto es uno, son dos vascos que se encuentran y dice, oye, bueno, no voy a hacer el acento. Oye, ¿tú sabes cómo se llaman los de San Sebastián? Y dice, hombre, todos no. No lo han pillado por ahí, ¿eh? Pues ese, a mí me cuesta un montón. Qué atroz. Qué atroz. ¿Ves? Ya sí, ya bajo el nivel de chistes y ya no os sentís tan presionados. Hombre, yo voy a soltar uno que vais a flipar, ¿eh? A ver, Si no me doy. Lánzate. Es que esto es un tributo a David que... y a su humor negro. ¿Conocéis el chiste del hombre vaya? No. Vaya, hombre, vaya. Nada, le he hecho mal, nada. Vale. Corta. Empezamos otra vez. No. ¡Fuera del programa! Es que he empezado mal, ya. Perdón. Nada, que lo cuente otro y me pienso otro. Yo no sé chistes, pero... Vaya seriotes, ¿eh? Lo llevo muy mal. Bueno, el jefe. ¿Se permite el humor negro? Por siempre. Supuesto, se exige, exacto. Se abre el telón y se ve a un grupo de niñas en fila y a la primera le falta un brazo. Se baja el telón, nombre de la ceremonia, la primera con muñón. Aumenta el de vaya hombre. ¿Y vosotros conocéis el chiste del hombre entre dos vallas? No. Vaya hombre, vaya. Se me ha cruzado. Así es, que esos son complicados. Tú tienes que redimir con dice, otro. Y dice, mamá, me se cae la baba. Y digo, que no, hija, es semedio. No, te juro que es baba. Ay, está muy guapo. De hecho, con el semen tú contaste uno hace poco, ¿no? ¿El semen? Sí. Ah, pero es que eso tiene que ser visual. Ah, vale, sí. No, es que el otro día me contaron uno. No, pero no tiene por qué ser visual. Eso fue Jorge. Jorge, tú fuiste el que me contaste de la boca. Cuéntalo, venga, ya que venga. Está. ¡Cuéntalo! ¡Qué nombre, cuéntalo! No, tú. Joder, que no, es que no me acuerdo bien. Venga, hombre, ya que estás. Una. Para no cagarla. Vaya rajaos, vaya. Ya no puede ser. Aquí en el programa. Que David, los Mother of Six estos, le doy al play y no suena a nada. Pues vaya, hombre. Vaya. No, está puede como... ser, son perrazos. Está súper pillado aquí esto. Es un tío que está en una discoteca. Estoy a bucle. Y dice, se va a una piba y dice, oye, ¿bailas? Y dice, no. Y eso es mi amiga y tampoco baila. Oh, eso es bueno. Dios mío. Vas a tener que hacer otro ahora de programa, pero solo para tus chistes. Un especial David. Bueno, ¿qué? ¿Tenéis ya vuestras quejas semanales? ¿Habéis pensado algo? Yo sí. Venga. Pues que... Buah, espera, no sé dónde era el sitio, pero bueno, que estábamos aparcados ahí, medio subiendo... Zaragoza. Sí, y vino la policía, ahí el un furgón de policía nacional, y sí, nos quedó mirando así un buen rato así, lo típico ahí con la ventanilla detrás comiendo pipas y tirando ahí, mirando con asco. Sí. Yo, pues lo de siempre, la policía, pues que cuando la ves y te, pues que siempre te mira y piensas, que usted puta, que os den por el culo. También porque vamos con una furgo de gitano. Claro, ya sí, estamos ahí haciendo chorradas, ¿sabes? Si nos queda haciendo gilipollas dentro de la furgo. Si ayer mirando. En el Coco, que sí, en el Coco, de hecho tuve mi primer encontronazo con la Policía Nacional. Sí, luego nos lo contó Jesús. Sí, sí, sí, y nosotros a la vuelta nos vamos. Sí, ahora puedo ya tachar de la lista, porque me han parado los Mossos de Escuadra, la Policía Local, la Guardia Civil y ahora la Policía Nacional. Solo queda la Ertzaintza, pero bueno, la ya, próxima visita. ¿Sabes qué le dijeron, rollo? Pero hombre, tenéis que entenderlo. Estáis en mitad de la noche cargando cosas, en una furgoneta. Y decir, abuela, sí, sí. Estuve tentado de decir, pay, payo, pásame el cobre. Pásame el cobre, payo. Pues luego a nosotros a la vuelta también nos pararon. Pararon también, sí, y también fue bastante cachondo. Pues, ¿habéis bebido? No. ¿Y tenéis alguna sustancia? Y mira para atrás y nos ve con los... con las bandejas, con todo lo que había sobrado. De la comida ahí, de los garbanzos, tío. Y digo, no, ¿seguro? No, ya. Vale, pues puedes pasar. Sí, sí, fue bastante... A mí me jode mucho la pregunta de dónde venís. ¿De enterrar muertos? Pero eso es como en el pueblo, pues yo vengo de mi padre y mi madre. Exacto, del vientre de la madre de cada uno. ¿Que vamos a ir con otro tema? Venga. Venga, a ver. Bueno, quedan quejas. Ah, es verdad, cierto. A ver, a ver. No tenéis quejas, sois felices. Así te gira la pasta para cenar, pasta pegajosa. Un día, dos, vale, pero ya... Es que debería estar prohibida la pasta, sí, ya, bueno, ya. La gente encima no se va a hacerla. No hay quejas para ayer, esta, estaba bueno. No. Y... ¿alguna queja? ¿Alguna queja? No. No sé, mayo. Alguna autopista de peaje, que nunca mola pagar peajes. Oh, ostras, ya ves. El otro día nosotros pagamos 50 céntimos en una radial. Pues sí, sobre todo muy ridículo. En el País Vasco, que sí, sí, sí, sí. Son telita. Sí, sí. Pero bueno. ¿Qué pregunta? ¿Eh? Te comento. Una voz. Oigo voces. El espíritu del stoner. Oigo platos. Pues, sí, poner? Sí, ah, sí, sí, sí. Iba a poner una canción que ya he puesto aquí, pero antes de eso quería preguntaros, ¿qué preferís? Preguntábamos, simple, ¿tocar en salas o tocar en ocupas o casals o lo que tengáis por allí? ¿Dónde sentís más cómodos o dónde os han tratado mejor? Hombre, en la ocupa y en el casal normalmente siempre te tratan mejor y a nivel de trato, de cómo te hablan contigo, no sé qué, te explican, de la comida, de, yo qué sé, muchas veces en una sala la comida... No existe. Sí, te vas tú. A no ser que el que lo monte, ¿sabes? Vaya aparte, pero... No sé, alguna sala de Barcelona que nos habían tratado bien, pero que el ayuntamiento pues ya se encargó de... No chapar las salas, sino la programación de conciertos del... Bueno, en el Extraperlo también te tratan bien, lo que pasa que, bueno, no sé, está lejos de... Bueno, pues vamos a ir con un tema que ya pues hace tiempo, que a mí me gusta mucho, es una banda que se llama Cuse o Kais. Ah, Cayus. Ahí está. Y Cayos. Una canción que a mí me encanta, ya la hemos puesto aquí varias veces, pero la de Hurricane. Así que nada, vamos con ella, que nos envuelve. Sí. We'll be right back. ahí estaban los callos. Eso es. Que de la gira, ¿con qué conciertos quedáis vosotros? Que digáis, joder, este salió genial o nos lo pasamos mejor que en ningún otro lado. A sabiendas que mañana en Guadalajara eso puede ser la locura. A ver, de momento... Es que Parla fue, pero ya más que nada por la parroquia que estaba ahí, que sí, era impresionante, la gente del bar ahí, ¡buah! Pero, a ver, yo creo que en Bilbao la gente respondió de puta Bilbao, madre, y en Zaragoza nos trataron, la gente estaba más parita, pero lo que fue el post-concierto después, la gente ahí, nos quedamos con muy buen recuerdo, la gente de Venganza. Un saludo para Nino, Venganza. No, es que guay. ¿Pero le regalasteis unos vaqueros a Holly o no? Que va, no se deja, ¿eh? Joder. No, oh, tío, eso tiene que crecerle ahí. Yo creo que estamos en la campaña de vaqueros a Holly, pero no. Hablando de Zaragoza y de Amaral, tenéis que decirnos ahora... Si estáis, pues sois pro Amaral o no. Bueno, vale, venga, aparte de eso, luego yo hago otra. Es una fijación un poco rara, ¿eh? Sí. ¿Qué les pasa a los punks y Amaral? Sobre todo en Zaragoza. ¿Por qué a la gente no le gusta ese esa Nosotros somos esa anti-Amaral. Sí, sí, la verdad que sí. A mí tampoco... Bueno, aquí tenemos a alguien que a lo mejor les pega una paliza después. Sí, Miguel también es bastante... Vimos una tira cómica ahí. No... Yo ni anti tampoco, indiferencia. Me dan bastante igual los Amaral. Tampoco eso del tema de los punks y Amaral lo descubrí ahí en Zaragoza. Sí, es que se lo están promoviendo ellos. Bueno, Juan y Amaral. Sí. No, pero en Barcelona también, ¿eh? Bueno, sí, que... ahí Elía... Aquí mi amigo Elía también, estaba a nosotros nos contaron ciertas personas que ya intentó montarle un concierto a Amaral, que le mandó un mail a ver si tocaba en la cupa o algo de eso. O sea, que no es solo de Zaragoza. Bueno, contaros un secreto que tengáis, por decirlo así, de me encanta esta cantante o este cantante de música comercial, yo que sé, de no que sea de mierda, no tiene por qué, a mí me flipa Amy Winehouse y ya está. A ver, ronda. Tenéis que desvelar vuestro más oscuro. Es que estoy pensando. Yo es que a mí no me da miedo. A mí la mierda ochentera me flipa. Depeche Mode me flipan. Sé que son el grupo de las niñas pijas, pero me molan un montón porque sobre todo hay partes y armonías oscuras que a mí me molan. Y de Depeche Mode pasando a cosas más infames, ¿eh? Modern Talking. Claro, claro, mójate, pues no, mójate. Modern Talking no tan infames. No llego a Rick Astley, pero no, no. El tema de Rick Astley... Sí, sí. No, yo pero... tengo una Blink 182. Ay, ay, eso quería sacar. Ay, carnaza. Ay, me pilló el rollo... Bueno, tiene Jet, yo ahora no era de los tampoco, pero digo, tu hermana que tiene tres canciones bajadas y tú... Oh, oh. Pues ya recomiendo de paso... Un grupo, creo que son de Argentina, se llaman Los Bracket y es Blink 182, cantando en castellano, impresionante, clavado. Y tiene buen nombre, ¿eh? Es más, a mí Blink 182 no me gustan, pero estos no paro de escucharlos. Tienen unos temazos con videoclips incluidos, sí, muy guapos. Los Bracket. Los Bracket, ¿no? Sí. Ay, hostia. Yo creo que un fin de año sin Bonnie M no es fin de año. Hombre, hostia, bueno, claro. Pero eso, dale, eso, dale, es Dios, es que... eso. M.A. Baker, Daddy Cool... Pero es que esto no es comercial, esto es música de culto. Yo pensaba que ibas a sacar algo. Tiene un riff debajo del ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Es que eso podría ser metal pesado. Esa no me vale. Que sea más ridículo, ¿no? Claro. Que sea algo que dices, lo voy a poner ahora en casa, nadie me escucha. Yo en el iPod, ellos pueden dar fe de ellos. Sí, bastante atroz, la verdad. Roza ya la gracia... La sobrepasa. Durante la gira hemos escuchado de Lady Gaga hasta. ¿Qué? Roxette. Ya, Roxette, chaval. Eso ya tiene tela, ¿eh? De tiempo. Joder. Pues sigue tocando, ¿eh? Sí. Y. Bueno, yo una canción de Camp Rock de los Jonas Brothers. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Muy bien, eh! Con la Aniston, claro. Me flipa. This is our song. Y guau, la pongo ahí cuando lavo los platos de toda la familia y la pongo como dura un ratito. Pues, me mola un montón, la verdad. Joder. Han sido trapos sucios, de verdad. Y también... Con razón estaba tan callado ahí de... Mejor no lo digo. Bueno, One Direction ya... No, una canción de cada uno, ¿eh? Pero, joder, a ver. Tampoco hay que abusar. O sea, vamos a saber de qué bandanga estamos hablando, por favor. ¿Eh? ¿Eh? Es bonita. Esos agudos. Me voy a dar más chicha y ya. Todo viene el subidón. Casi. Es que lo peor de todo es que yo me sé todas estas porque los niños y las niñas que tengo yo, las que curro. Estoy. Y. Ay. Bueno, va. Sí, la mierda de esta música latina y demás me las sé todas. Sí. Si luego te encanta. ¿Cómo se llama el grupo este? Que solo tiene una canción esa famosa. De son las 5 de la mañana. Ah, tío, Aventura. Aventura. Son las 5 de la mañana. Claro. Johnny, tú, bueno, a Johnny le flipan los Muse, pero bueno, eso tampoco lo contamos como no, cosa mala, mola. Al revés. Sí. Los Muse mola mucho. Venga, di algo secreto. Es que escucho tanta mierda que... Nada, la verdad es que sí, es que nosotros, de hecho, bueno, Johnny hace cada X tiempo, de hecho el próximo día 5, que ya, míralo. Mira, antiagenda. Antiagenda, el próximo día 5 en el Coco la Condenada, aparte de haber un buen concierto en el que tocarán Pérfidas Meretrices. Un grupo de hip hop que no me acuerdo cómo se llama. Toma la calle. Toma la calle. Manda la norma. No. Calla la orden. Calla la orden, joder. Ahí está. Calla la orden, Pérfidas Meretrices, Puentes de Leganés. Refugio. Refugio y accidente. Accidente. Así que aparte de que se va a llenar porque va a ser un buen conciertaco. Tocan los Beatles del punk. Aquí el amigo se pinchará dispuesto a la horterada. DJ Chaleco y estará ahí. Poniendo buena música, pues eso, lo que os perdisteis en Nochevieja, que teníais que haber ido a bailotear. Allí en Barcelona también es típico hacer fiestas sorteras de estas, de música atroz. Bueno, el pueblo sí, en la Mola. Bueno, pero en Barcelona no sé. Me ha hecho gracia en la cinta del chaval este de... Del Aitor, que pone lo de me cago en las... Ay, tío, no me son las palabras. La gente está que va a tocar a los pueblos, a las orquestas. La orquesta Mitjanit. Lo pone ahí él. Sí, no, hombre, en el pueblo cada fiesta mayor, cada carnaval, cada no sé qué, te viene ahí la orquestilla y bueno, pues... Hombre, yo ya andamos un poco quemados, porque una cosa es poner la música así y reírte, otra cosa es verte el grupo ahí que tocan no sé cuánta y al final podría haber algo mejor aquí, ¿sabes? Pero ya, bueno. 2 horas y media ahí. Sí, mínimo. Tío, ya. Hombre, pero si tiene los hits luego al final de Los Suaves, Los Porretas, Escape, Drogos de Alcohol, claro, Ramontín, Highway to Hell, bueno. Claro, claro. Estos que despliegan el tráiler ahí y salen de repente 500 personas bailando. No, malan mal los quinchos. Sí, ya la verdad que sí, pero yo he visto cosas muy... Muy chungas, ¿eh? Yo las he sufrido que soy técnico. ¡Ostras, tío! Tú encima eres parte responsable. Sí. Tienes que hacer sonar bien cosas que te gustaría que no, destrozar. Que encima te dice, no, más alto, más tal, ahí tocándote las narices. Sí, madre mía. Un dilema mental que casi peor que ser comercial. Que voy a poner mientras después de que nos vamos organizando mejor a los Neubat estos y así los escucho. Voy a poner la de Pasamor tu motela. A ver qué tal suena. ¿Qué idioma habla? Yo es que no. Yeah. que, joder, chavales, no podemos estar así, ¿eh? Que se nos va la olla. Yo creía que iba a ser más largo, vaya, esto en el corto. No, pero me ha estado curioso, ¿no? Sí, estaba bien. No sé. Me recordaba algo la piba cantando, pero no sé al qué. A mí me recordaba el rollo Sorkun. Y esta y la que me gusta a mí mucho, la Sea Mace, la Sea Mace. ¿Esa quién es? ¿Esa pues, es la Shakira? No, esa es Siroca. es que es una chica que canta. Una chica que canta también en euskera. Y, en euskera y, y parece Shakira. Sí, tiene también el hey, se le mete ahí la voz. Pues venga, a ver, ¿tienes por ahí alguna preguntilla? No, la verdad que se me está. Me he quedado hace rato en blanco, pero alguna sacamos. Que. Como en tu fanzine, la de haceros una pregunta a cada uno. Venga, haceros una pregunta y contestarla. Pero, ¿entre nosotros o, claro, claro. O yo mismo? No, no, mejor entre así vosotros. Entre vosotros, que así os podéis putear. Así os podéis putear. O sea, está retorcido, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas veces te duchas? ¿Qué te parecen mis líneas de bajo? Es que es estaba muy bueno, no tengo queja alguna. La banda, ¿eh? Ahí siempre hace lo mismo, y... siempre hace lo mismo. Estoy hasta los huevos. No. Sí, ¿eh? No, es que está bien. No sé, si no, no tendríamos estas canciones. La pregunta es... No sé, era para que fuese... Ay, hostia, perdón. Era para que metieses chicha, tío, ahí gratis. No, a ver, si no ya hubiera cambiado de bajista. Tengo muy claro. Ah, por cierto, ¿quién comenzó? ¿Cómo os conocisteis? Esto es buena. Tiene tela. Nos conocimos en el instituto. Bueno, yo el batería llevo con él desde guardería. Y conocimos en el instituto a él y... Ya, otro chaval, y bueno, y con un par más hicimos un grupo, lo típico, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Quedamos cuatro solo, con la formación que estamos ahora del trío, con otro guitarra. Que empezamos ya así con el rollo más hardcore, más cruz, no sé qué, y el tío, lo típico, le mola tocarlo, ahí mola escucharlo, pero tocarlo no le llama del todo, es más poco más técnico, no sé qué, y va. Le dijimos dejarlo con el grupo y fundamos esto. Estamos juntos desde 2005, tocando. Unos añitos ya. Que no ibas a preguntar otra cosa. No. Ah, vale. Se han quedado en la, sí, en la, de la pregunta. Ahí está. Ahora puedes vengarte ahí. Yo, bueno, que se que vengue Mark por mí y me pienso una. Es que está jodido, me ¿eh? Pilla ya. En otro mundo. Sí, no sé, lo tengo mucho. ¿Quién es el más guarro de en el viaje? ¿A quién le huele peor los...? Claro, ¿os habéis podido duchar todos los días? A mí me mola dormir con Ángel porque se porta bien, no da patadas ni nada. Da mimitos por las noches. ¿Sí? O sea, no sé. Algo de cariño ahí. Le huele el pelo acondicionador. Está guay. No sé, yo me estoy quedando... Vamos a poner a los Mother of Six. Cuéntanos un poco, David, de qué van. Que me ha dicho que son muy complicados. Sí, bueno, también. Sí, Mother of Six son un grupo de Wrexham, que eso es Reino Unido. Y bueno, son seis piraos, casi 40 años, pero que son entrañables como pocos. Incluso cuando pillan pedos demenciales, potan en casa de tu abuela. Y bueno, muchas troperías más. Pero se hacen de querer. Pero eso lo sabes de buena mano, lo de potar en casa. Sí, de sí, sí. La mía. La tuve que limpiar yo, la pota. Sí. Y no, pero buena gente. Y bueno, nos conocimos. Y bueno, hubo un idilio. Y a mí me flipa lo que hacen ellos. O sea, es muy, muy... Bueno, tiene una parte de psicodelia también. Pero bueno, una raíz stoner, pero... Más divertido, ¿no? Hay grupos stoner que se quedan en Black Sabbath, sí. Y en cambio ellos tienen como una vertiente así más divertida, más cachondilla, con riffs guays, y a mí me mola. Y bueno, la canción que escucharemos es instrumental y bueno, a mí me mola un poco el rollo también de la repetición, ¿no? Es un poco casi un mantra, a mí me mola. Me hace gracia porque hay un montón de vídeos aquí vinculados y uno de ellos es M-Clan. ¡Hostia! O sea, que es como extrañas contigo. Sí, pero así. Bueno, pues venga, vamos con los Mother of Six. cayó el antílope al suelo. ¿Qué? ¿Un antílope? En el vídeo hay un antílope y cae al final al suelo. Que nada, que ya nos vamos a despedir. Sí, sí, antes de todo, aparte del día 5, quería adelantar un concierto que ya va a estar al caer la semana que viene. El festival. Que hay un pedazo de festival del humor en el Coco de Dis. Va a ser muy guapo. Hay un montón de bandas. Tocan que por fin se dignan a bajar a Madrid los Asesinatos del poder, hardcore radical. ¿Quién más tocaba? Los Locul. Locul desde Krusty, Salamanca. Krusty, de Madrid, antiguamente conocido como Krusty el Payaso. Los Cera de Oreja. Grupo de Hortaleza. Grupo de Pop. Eso va a ser una revelación ahí en directo. Que los Tractor, no, que son de Salamanca, que ya los pondremos aquí el próximo programa. Guerra Fría, que también los ha traído ya Johnny, porque él toca la batería en ese grupo, así que también los podréis ver en su segundo concierto. Y bueno, y luego Neocaos, que eso va a ser ya el despropósito. Que, es ahí. Que por cierto también tenemos pendiente de ponerlo, que me regaló... Eso es. Sí que hay el CD. Sí, sí, sí, sí que el próximo programa habrá novedades. Sí, tenemos muchos discos nuevos acumulados. Sí, poner. Sí, tenemos bastantes cosas y ya adelantamos que también queremos hacer un especial con todo lo del año pasado, del 2012, que grupos y bandas que nos descubrimos y que nos fliparon. Y que dependemos de dos personas que suelen dejarnos tirados. Sí, así que por ahora lo vamos a hacer, en cuanto tengamos ese espacio lo haremos. Y nada, que sí que nos despedimos, que muchísimas si gracias por haber venido, ¿sí? A mí, si no, a vosotros. Sí, exacto. Sí, bueno, y también gracias por la cena de ayer y acogernos y compartir el escenario. Un placer. Que un saludo también para la batería. Sí, exacto. Que nos habíamos olvidado de él. Que el pobre está ahí. Debe estar durmiendo ya, por sí. Eso... Uf. Ya, me lo he imaginado, digo, no... Es que no se puede... Traga, ¿eh? No, es verdad. Cierto. No se puede tocar en grupo, en un grupo y tocar en casas ocupas con perros. Eso lo deberíais haber pensado antes, ¿eh? De iros de gira. Y que ya para despedirnos, pues vamos a poner a un grupo en el que tocabas tú. Sí, vamos a poner a los Disapta. Y el otro día nos estuvimos echando unas risas porque yo no sé si os acordáis, pero cuando tocasteis, dijisteis, bueno, esta es la primera vez que tocamos en España. Sí. Que le hicisteis aposta, cabrones. Sí, Josep. Porque la gente no sale aquí la gota, como, ¿qué? ¿Perdona? ¿Perdona? Josep, que tiene bastante sentido del humor, así, rebuscado y eso. Me acuerdo que lo comentamos aquí todos, sí. Estábamos indignados. Fue bastante rollo, vamos a ir a joderle un poco. Queríais que hubiera bronca, ¿eh? Bronca en el bar. ¿Cuál ponemos de los Disapta? Del segundo disco, pues, ¿cuál quieres? Me da igual, el nombre que te llame más atención. La de Cop de Sort. Venga. Que nada, que nos despedimos ya y bueno, que muchas gracias, Joé, por estar aquí. A vosotros. ¿Chiste final o qué? Venga, chiste final. Vale. Venga. Chun, chun. Chun, chun, chun. Se anima rápido, ya lo sí, lo estaba deseando. A ver. El más bestia. El más bestia. Sí. Seguro que tienen muchos. Eso es... No te cortes, no hay censuras. ¿Cuál es la planta que resiste más bajo tierra? La ortiga Lara. La ortiga. Vale. Let's go. Thank you.